hermano, vengo a verte, no es para pedirte nada. Si aunque pobre estoy viviendo, te agradezco la intención. Ese gran carro en la puerta, esta mansionada casa, dice lo que profesaste, es alta tu posición. Esta salita en que estamos, decorada lo moderno, con tus cuadros que la adornan, cuesta todo un mineral. No nos saques la cartera, no es por dinero que vengo, pero dime tú el retrato de mi madre, ¿dónde está? Oh,